¿Cuántos están bendecidos? Sabe que mientras Pablo estaba ahí arriba, Dios me ministraba y Dios me decía: Ismael, cada vez que te doy la oportunidad para que lleves la palabra, para que exhortes y prediques mi palabra, ahí por medio de mi Espíritu Santo, quiero que sepas que estás creciendo. Cada vez que predicas, cada vez que llevas la palabra, me decía Dios, yo te digo que estás creciendo, Ismael. Y me quedaba con esa palabra y Dios me decía: Ismael, estás creciendo. Cada vez que predicas, cada vez que te doy la oportunidad de que te pares en este altar o en cualquier altar, yo quiero que tú sepas que estoy haciendo que tú crezcas. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe? Todos los que somos padres de familia y tenemos hijos y le damos alimento a nuestros hijos y los nutrimos, es porque nosotros queremos que ellos crezcan. Y pasa el tiempo y pasan los años y nosotros lo mantenemos, los alimentamos, lo nutrimos, lo suplimos y vemos cómo el tiempo avanza y lo vemos que ellos crecen y crecen y crecen. Así Dios me decía ahorita: Ismael, cada vez que te paras en ese altar, por medio de mi gracia y mi amor, quiero que te des cuenta que estás creciendo. Y Dios quiere en este lugar que mucha gente crezca. ¿Cuántos están aquí? No podemos venir solo a la iglesia a sentarnos en esa silla. Tenemos que decirle a Dios: Dios, ¿para qué somos buenos? Busca el libro de San Mateo. ¿Cuántos están creciendo? ¿Cuántos están creciendo? Yo me considero un bebé espiritual. Un día llamé al apóstol y dije: ministro, porque el que cree que sabe, no sabe nada. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor decir, ministro Jacinto, decir que uno no sabe nada, ¿sí o no? Porque el que no sabe nada, aprende. Y por eso yo no sé nada, Carlos. A veces cuando estoy en otro país, Fabián, el apóstol me dijo algo muy sabio. Y cada cosa que usted me dice, yo la guardo en mi corazón. Él me dijo: Ismael, mira, cuando tú salgas, porque vas a empezar a salir, eso ya hace años él me lo dijo, hace tiempo, cuando estés delante de todos esos ministros y delante de toda esa gente, quédate callado. Nunca hables que tú sabes, tú no sabes nada. Mejor quédate callado. Demuestra quién tú eres cuando estás parado en el púlpito. Cuando estaba en México, el pastor nos fue a buscar, íbamos en el carro, y el pastor me habla y habla y habla y habla y me habla y me habla y me habla, y Yasmal me mete un codazo y me dice: pero habla. Y yo le digo a Yasmal: es que no estamos en tiempo de hablar todavía. Yo sé dónde voy a hablar. Apenas llegamos donde íbamos a llegar, había un culto, Xiomara, y me dan el micrófono. Aquí donde yo voy a demostrar quién soy yo. A su nombre. ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos saben algo? Nadie sabe nada. A su nombre. Todos tienen el libro de San Mateo. Cuando veía a Ángel allá en Nueva York, rodeado de gente, me acordaba de Jesús cuando tenía 12 años y se perdió. Que sus padres lo estaban buscando, pero Jesús estaba dándole clases a los sabios, a los escribas. Ellos estaban atentamente escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Y eran los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Así está Ángel allá en Nueva York. Todo el mundo lo rodea. Ahorita me venía eso a la memoria. San Mateo 9. Mateo 9, 18. Todos lo tienen. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de ¿qué? ¿Desde hacía cuánto año? 12 años. ¿Se le acercó por dónde? ¿Y le tocó el borde de qué? Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Déjate tocar, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Déjate tocar, ¿por qué? Déjate tocar, ¿por qué? Por el manto. Sabe que mientras estaba la adoración y estaba el Espíritu Santo de Dios obrando y haciendo un milagro en este lugar, y estaba Dios ministrando la vida de muchas personas en este lugar, usted se estaba dejando tocar del manto. El que estaba entretenido viendo por otro lado, pensando en el frijol o la chuleta, se perdió de que el manto lo tocara. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer decía: si yo tan solo pudiese tocar el manto de Jesús, yo sé que yo voy a ser sana. Pero le digo algo: no fue ella la que tocó el manto. El manto fue que la tocó a ella. ¿Cuántos están aquí? Repito nuevamente. Esta mujer decía: si tan solo yo tocare el manto, yo sé que yo voy a ser sana. Antes de que tú pienses, ya Dios ha pensado por ti. Ya Dios sabe lo que tú piensas. Ya Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente. Ya Dios sabe lo que tú vas a hablar. Había un deseo en la vida de esta mujer. Esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo de esta enfermedad. Una enfermedad que la hacía a esa mujer inmunda. Una enfermedad que hacía que esta mujer nadie la tomara en cuenta. Una enfermedad que hacía que hasta su propia familia la desechara. Una enfermedad que el flujo de sangre que emanaba esta mujer apestaba. Lo que salía del vientre de esta mujer apestaba, olía mal a su nombre. Pero Dios sabe cuando tú hueles mal. Dios sabe cuando tú hueles mal. Dios sabe cuando nosotros olemos mal. Y ella decía: solamente quiero tocar el borde del manto. Ahí hay más que una fe. Mire, para recibir su milagro usted tiene que tener más que fe. Usted solamente no puede decir yo tengo fe. Usted tiene que activarse. Usted tiene que activarse. Ramón tiene que activarse. Hay que activarse. La fe es buena, pero también hay que activarse a su nombre. Y esta mujer decía: yo solamente quiero tocar el manto, porque yo sé que voy a ser sana. Y dice que el maestro iba pasando. Iba pasando para la casa de quién. Iba pasando para la casa de quién. De Jairo. Jairo era cristiano. Jairo era cristiano. Jairo era. ¿Quién me dice si Jairo era cristiano o no? No, mi cuñado no. Le estoy hablando del Jairo de la escena de la Biblia. Jairo era cristiano, apóstol. No era cristiano. Jairo parqueaba con los sabios, los entendidos, los fariseos. Jairo caminaba con ese tipo de gente. Principales, sacerdotes, con gente cocotuda. Pero Jairo tenía una necesidad. Jairo, la hija se le había muerto. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos tienen una necesidad? ¿Cuántos tienen una necesidad? Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. Yo tengo una necesidad. Jairo decía: yo sé que este hombre puede levantarme a mi hija de la condición que está. Jairo no era cristiano, pero Jairo se activó. Tuvo fe y se activó. Fue a buscarlo. ¿Cuántos están aquí? Y por ir a buscar al que tenía el poder para hacer cualquier cosa, el manto se activó sobre Jairo también. ¿Cuántos quieren que el manto se active en su vida? ¿Cuántos quieren que el manto se active? ¿Sabe algo? Tú no vas a tocar el manto te va a tocar a ti. Tú no vas a tocar el manto, Fabián. El manto te va a tocar a ti. Marco, el manto te va a tocar. Y dice que mientras Jesús caminaba, dice que esta mujer decía: yo quiero tocar ese manto. Yo quiero tocar ese manto. Yo quiero tocarlo. Estaba acechando a Jesús. Estaba acechando, estaba campaneándolo. Estaba mirando por dónde se iba a meter Jesús para tocar su manto. Pero lo que ella no sabía era que Jesús sabía que en la vida de ella había una necesidad. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Y mientras la sangre fluía de esta mujer, mientras la sangre emanaba de esta mujer, algo apestoso, mientras la gente le daba la espalda, mientras su familia la abandonaba, mientras todo estaba en contra de ella, esta mujer tenía dos condiciones. Número uno, su enfermedad. Número dos, había perdido todo lo que tenía. O sea que era pobre. Y estaba ahí. Y dice que Jesús iba caminando. Iba caminando Jesús. Jesús iba caminando. Iba caminando. Él sabía que había una necesidad. Pero él iba caminando. Él iba caminando. ¿Sabe algo? Si Jesús empieza a caminar y tú piensas que Jesús no te está haciendo caso, estás equivocado. Porque Jesús sabe la necesidad que tú tienes. Aunque pase un día y no veas nada, no importa. Pasa dos días, no ves nada, no importa. Pasan dos días, tres días, cuatro días, un mes, un año, no importa. El que camine, él sabe lo que a ti te está pasando. Él sabe lo que a nosotros nos está pasando. Y mientras de esta mujer salía y fluía la sangre constantemente y era desechada, esta mujer no podía entrar ni al templo porque era inmunda. Dice que mientras ella pensaba, afligida, turbada, pensando en la enfermedad que tenía, Jesús iba caminando. Jesús iba caminando y de ella fluía sangre. Pero lo que ella no sabía, que el autor de la sanidad estaba caminando. Lo que ella no sabía, que el autor de lo que estaba por venir a su vida estaba caminando. Lo que ella no sabía, que de Jesús mi alma te alaba a Dios, que de Jesús estaba emanando, estaba fluyendo la sanidad divina. De Jesús estaba fluyendo la sanidad divina. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? De ella estaba fluyendo sangre. De ella estaba fluyendo sangre. Pero estaba caminando el hombre que fluía la sanidad. Yo no sé si me expliqué bien. Estaba fluyendo la sangre. Estaba fluyendo el menosprecio, el vituperio, la escasez estaba fluyendo por esta mujer. Pero ella dijo: yo necesito tocar ese manto. Ella decía así. Pero el manto era que le iba a sorprender a ella. Iba Jesús pasando. Ven acá, Fabián. Ven acá. Nadie echa. Tú vas a empezar a hacerle señales a él. Como que tú quieres que él te haga algo. Y él te ignora. Y tú le sigues así. Pero no le hable. Nada más le enseña. Y él te sigue ignorando. Ignórala. Camina para allá. Para allá. Ahí está emanando la enfermedad. La escasez. Sigue caminando. Sigue caminando, ignórala. La están ignorando. La están ignorando. La están ignorando. Muchas veces te han ignorado. Muchas veces te han tomado en poco. O has estado en escaso recurso y nadie te ha tomado en cuenta. Has estado enfermo y nadie te ha llamado. Pero yo tengo buena noticia para ti hoy. Que aunque esté fluyendo la sangre, del que está fluyendo el milagro vivo. El que está fluyendo el milagro vivo. El que está fluyendo, mi alma te alaba a Dios. El que está fluyendo el milagro vivo ha venido a tocarte. Ha venido a tocarte. Ahora yo quiero que usted sepa algo. Quiero explicarle algo. Como yo le estoy hablando a ustedes del manto, yo quiero que usted sepa que no es cualquier manto. El manto de Jesús. Esta iglesia tiene un manto. Digo nuevamente. Esta iglesia tiene un manto. Todo el que entra por esa puerta, el manto lo toca. Aquí hay gente que no entiende lo que Dios le está hablando. Todo el que entra por esa puerta, el que entra no toca el manto. El que entra, el manto lo toca. Se empiezan a activar cosas en tu vida. Empiezan a activarte cosas en tu vida. Dios empieza a abrir puertas. Dios empieza a hacer cosas a favor tuyo. Es porque el manto te ha empezado a tocar. No eres tú. No eres tú. Jacinto, apenas entraste por esa puerta, ¿qué pasó? Dile a la gente que hay gente que no sabe. El manto me cayó encima. ¿Se da cuenta que uno no está hablando tontería aquí? Poro, ¿qué te ha tocado, Poro? Nati, ¿qué te ha tocado, Nati? ¿Dónde está Nati? Y el manto va a seguir tocando gente en este lugar. ¿Qué te tocó, Rentería? El manto. El manto. Todo el que entre por esa puerta, el manto lo va a tocar. ¿Usted sabe lo que significa manto? El manto significa autoridad. El manto significa cobertura. El que deja que el manto lo toque, camina con autoridad. El que deja que el manto lo toque, camina con autoridad. Yo quiero que todos miren hacia acá, hacia la puerta. Mire, mire hacia acá, mire hacia acá, mire hacia acá. Autoridad, autoridad, autoridad, autoridad, autoridad. ¿Sabe por qué? Porque el manto me ha tocado. Autoridad. El que deja que el manto los toque camina con autoridad. A su nombre. ¿Cuánta guerra usted ha tenido, apóstol? ¿Cuánta ha perdido? Ninguna. No ha perdido ninguna. Porque hay un manto. Hay un manto, Jire. Fabián, hay un manto. Joel, hay un manto, Joel. Hay un manto. Le avanzo algo. En un momento, Saúl estaba durmiendo. Estaba descansando. ¿Y qué fue lo que David le cortó? ¿Quién me lo dice, Jacinto? El borde del manto. ¿Sabe por qué David cortó el borde del manto? ¿Sabe por qué David cortó el borde del manto de Saúl? David se le pudo haber llevado el manto completo. Pero eso tiene una respuesta. Estamos hablando del manto y no de cualquier manto. David le corta la punta del manto a Saúl, porque la punta del manto representaba autoridad. Diga autoridad. ¿Sabe qué David hizo? Ok, Saúl, tú eres el rey, pero ya Dios me llamó. Tú eres el rey, pero estás haciendo las cosas mal. Yo te voy a enseñar que aunque tú seas el rey, la autoridad la vas a perder porque ya Dios habló. Yo no sé si usted entendió lo que Dios le está hablando. Saúl, tú puedes estar en tu trono. Saúl, tú puedes estar en tu trono. Pero yo estaba allá cuidando las ovejas y Dios me llamó. Yo no me promoví, Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó. Y tú estás en tu trono, pero Dios me llamó. Y yo te voy a enseñar, Saúl, que aunque tú estés en el trono, el de la autoridad voy a ser yo. Dame la esquina del manto y me la llevo. ¿Se da cuenta? Representa autoridad. Dios va a empezar a darle autoridad a mucha gente aquí en este lugar. Dije que Dios va a empezar a darle autoridad a mucha gente en este lugar. ¿Sabe, apóstol? Hoy tuve la oportunidad de estar en una reunión, en una junta comunal con bastantes pastores y mucha gente. Y en esa junta comunal hacen cultos donde se reúnen 300 y 400 personas. El representante de ese lugar es cristiano y hace cultos poderosos. Y hoy me dijo el pastor Máximo: vamos a traer a tu apóstol para que predique aquí. ¿Sabe por qué? Por la autoridad. ¿Se está dando cuenta? Diga autoridad. Yo necesito gente que diga que autoridad. Yo no voy a perder la autoridad. Diga, yo no voy a perder la autoridad. El manto representa autoridad. Búscame el manto, Oscar, por favor. Yo no entendía por qué a mí me habían regalado este manto. Y yo decía, bueno, un manto lo voy a tener como un trofeo. Ese manto tiene una explicación. Esto no es a lo loco. Muchas veces pasan circunstancias, acontecimientos en nuestra vida y nosotros pensamos que pasa porque pasa. Y no es así. ¿Cuántos años tienes de estar esperando un milagro? ¿Cuántos años tienes de estar esperando un milagro? Esta mujer tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? La hija de Jairo tenía 12 años también. ¿Sabe qué significa el número 12? El número 12 significa el gobierno de Dios. El número 12 significa el gobierno de Dios. O sea que esta mujer tenía 12 años. La hija de Jairo se había muerto, pero tenía 12 años. Pero esta mujer estaba creyendo que el gobierno de Dios, o sea, Jesucristo, el milagro vivo, podía ser un milagro a favor de ella. Mira, cuando pones tu mirada en el gobierno de Dios, vas a empezar a ver cosas que nunca en tu vida has podido ver. Número 12, gobierno de Dios. Diga, gobierno de Dios. Pónmelo aquí. La palabra manto significa prenda amplia que se coloca sobre la cabeza y hombros. Cubre parte del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted le preste atención a esto. En hebreo, esto significa talit, que significa manto de oración. A su nombre. Esto significa manto de oración, que significa cobertura. Hablamos de cobertura. Amén. Que significa autoridad. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Cuando usted deja que el manto lo toque, usted anda en cobertura. Cuando usted deja que el manto lo toque, el diablo tiene que saber lo que va a hacer con usted. Cuando usted deja que el manto lo toque, usted tiene cobertura. Usted no es árbol sin sombra. Sabe que hoy uno de los pastores me decía, Yo conozco al pastor Olivia de Rey, yo le digo, el apóstol, porque ahora es apóstol. No es un hombre de Dios. Y yo le digo, ¿tú te sabes la historia del pastor? Y él me dice, más o menos. Bueno, yo le digo, siéntate porque te voy a hablar de la historia del pastor Pablo. Le dije, ¿tú conoces al pastor Pablo? ¿Tú lo conoces? Le dije, ¿sabe que el pastor no es independiente? Usted sabe, vamos a cambiar ese concepto, apóstol. Nosotros no somos independientes. Nosotros somos dependientes de Dios. Ya nosotros no vamos a decir más, yo soy independiente. No, vamos a decir, nosotros somos dependientes de Dios, porque sobre nosotros hay un manto. Nosotros somos dependientes de Dios, Gladys. Y cuando nos convertimos en dependientes de Dios, somos los hijos de Dios. Y cuando nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en herederos de Dios. Aquí hay gente que no está entendiendo, Jire. Somos herederos de Dios. Sigo explicando rápidamente. ¿Cuántos quieren saber? El que deja que el manto lo toque camina con autoridad. Dice Números 15, 37, 41. No lo busque. Ahí habla de eso. Mire lo que habla Números 15. Mire lo que dice. Dios habla del manto a Moisés, de hacer franjas o flecos en las cuatro esquinas de sus mantos o vestidos color azul. Ven acá, Fabián. Ábreme esto. Es de este manto que Dios está hablando. Aquí están las cuatro esquinas. ¿De qué color son? ¿De qué color son? ¿De qué color es? Azul. Aquí está. Dios está hablando a Moisés que le diga al pueblo que hagan los mantos con estos diseños. Ahora, esto tiene una explicación a su nombre. Estas cuatro esquinas de flecos azules le recordarán a los judíos que cumplir con su responsabilidad. Diga, número uno, responsabilidad. Diga responsabilidad y mandamiento de Dios. O sea que el judío, cada vez que caminaba con este manto, tenía que acordarse de la responsabilidad que tenía con Dios. Cada vez que el judío se ponía ese manto, sabía que sobre él había una cobertura. Cada vez que el judío se ponía ese manto, sabía que Dios tenía una responsabilidad de bendecirlo. Por eso Dios lo manda a hacer. Porque esto era un símbolo que los judíos, esto era un símbolo que los judíos usaban para identificarse como hombre de Dios y para identificarse que ellos eran hombres que se sometían a la autoridad de Dios. Hoy en día hay gente que anda caminando, pero no se quiere someter a la autoridad de Dios. En pocas palabras, si usted no camina con un manto, usted está en problemas. El manto. Hay un manto que está sobre nosotros. Hay un manto que está sobre nosotros. Zulemi, hay un manto que está sobre tu vida. Hay un manto que nos cubre. A su nombre. A su nombre. Donde te muevas, el manto se mueve. Por eso nadie te ha podido hacer frente, poro. China. Por eso nadie te ha podido hacer frente. Porque por donde camines, el manto se mueve. Sigo explicando. Esto es bien importante, iglesia. Preste la atención. Los flecos representan las 613 leyes de Moisés. ¿Quién sabía que existían 613 leyes de Moisés? 613 leyes de Moisés. Significa esto. Sigo explicando. De los cuales 365 son mandamientos que son prohibidos, o sea, negativos para el ser humano. 365 leyes que son prohibidas para ti y para mí. Pero como nosotros somos la mamá de Tarzán, nosotros hacemos lo que nos da la gana. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo. Que corresponden a cada día del año. ¿Quién me dice cuántos días tiene el año? Son 365 leyes que son prohibidas para el ser humano. Un mandamiento por día. Acuérdese de eso. Hay un mandamiento por día que es negativo. Sigo leyendo. Los 248 son positivos, que son afirmaciones y corresponden a una forma tradicional del número de las partes del cuerpo humano. 248. Rancé, ¿cuántas partes tiene el cuerpo humano? ¿Ah? Ahí está describiendo 248, que son ¿qué? Positivos, que tienen que ver con 248 parte del cuerpo humano, el hueso. Pero según el estudio bíblico, me enfoca 248 parte del cuerpo humano. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo para concluir en esto rápido, para que usted entienda bien esto. Dice: los cuatro flecos azules del manto significa la ley de Dios, que en hebreo significa halajá, que significa caminar. ¿Qué es lo que él está haciendo? Caminar. Mire, cuando usted está caminando con un manto, usted no tiene que tener miedo de meterse donde usted se quiera meter. Usted no debe tener miedo de meterse. Usted no debe tener miedo de hablar, porque hay un manto, hay un manto, hay un manto, hay un manto, hay un manto, hay un manto. No debes tener miedo caminar. No debes tener miedo abrir mi boca. Siento una unción poderosa. Yo no sé si usted está sintiendo. Yo lo estoy sintiendo. El manto significa halajá, que significa caminar. China, ven acá, China, ven, tráeme a China, tráeme a China, ven acá, China. Tú vas a caminar bajo de ese manto, China, camina bajo de ese manto. Camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, camina, no tengas miedo, camina, camina, camina, camina, camina, camina. Tráeme Gatorade, Gatorade. Camina. Camina. Quizás para algunos lo que está aquí esto parece locura, pero esto no es locura. Esto no es locura. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Esto es real. China es real, más real de lo que tú piensas. Y rabanzota, caminar. Por eso Dios dice: camina, camina, camina, camina, que mi manto está sobre ti. Camina. Esta mujer decía: si tan solo yo tocara ese manto. Pero el manto fue el que la tocó a ella. Inmediatamente el manto la tocó. Inmediatamente esta mujer fue sana, porque el manto hizo que se activara. Vino un rompimiento en la vida de esta mujer. Por eso él dice: jalá, ja, jalá, ja, en hebreo. Pero en español significa camina. Sierva, camine. Camine. Camine. Camine. Camine. Párate, sierva, camina. Camina sobre ese manto, camina. Camina, no tengas miedo, camina. Camina. No tengas miedo. Camina, no tengas miedo, mujer, camina. Mujer de Dios, no tengas miedo, regresa ahora. No tengas miedo, por eso Dios dice que camine. Que camine, porque el manto está sobre ti. El manto está sobre ti, sierva de Dios. ¿Sabe? El sol es para todo, mujer. El sol es para todos los que estuvieron aquí. Inclusive, para el que nos hace daño también el sol sale. Pero yo te quiero decir, de parte de Dios, que viene un nuevo amanecer para ti. Viene un nuevo amanecer para ti. Yo no sé si tú estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Viene un nuevo amanecer para ti. Viene un nuevo amanecer para ti. Viene un nuevo amanecer. No tengas miedo. Ya no vas a tener más miedo. Esos tiempos de miedo en tu cuarto se acabaron. Esos tiempos de miedo en tu baño se acabaron. Rabanzata, rabacanda, rabance, lebekende. Y rabanzota, rabacanda, rabance, lebekende. Anda la mansica, tarabacanda. Va a pasar el tiempo y te vas a acordar de este día. ¿Tú viste cómo el manto tocó a esta mujer por 12 años? Su familia le dio la espalda. Todo estaba en contra de ella, no tenía dinero. Estaba viviendo en una condición bien paupérrima. Ella, me imagino que pensaba que ella era como un perro, nadie la miraba. No podía entrar al templo. En su tiempo futuro, ella no podía aspirar a ser una madre. No podía aspirar a tener una familia, porque era desechada. Pero cuando el manto la tocó, se activó algo sobrenatural sobre la vida de esta mujer. Oh, hay algo sobrenatural que se está activando en tu vida. Hay algo que se está activando en tu vida. Hay algo que se está activando en tu vida. Pero hay algo más especial. Mire, escucha esto, iglesia. Cuando el manto la tocó y ella fue sana, ¿sabe lo que Jesús dijo? ¿Quién me tocó? ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? ¿Quién me tocó? Porque Jesús quería sacar a esta mujer del anonimato. No solamente te va a sanar, no solamente te va a suplir, te va a sacar del anonimato. Por eso Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ramón, él sabía quién era. Jesús sabía quién le había tocado. Pero ¿sabe lo que él quería hacer? Wow. Dios está hablando a mucha gente en este lugar. Dios está empezando a revelar palabra de los altos. Mira esto. Cuando esta mujer tocó el manto que ella pensó que lo tocó, el manto la tocó a ella. Lo que ella había perdido se le devolvió. La posibilidad de tener familia empezó a ser grande en la vida de ella. Todo el que le había dado la espalda vino a pedirle perdón. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Usted se puede imaginar cómo se sentía esta mujer? Ah, que de su vientre, de su parte, un olor apestoso. Eso debe ser algo bien duro. Pero cuando el manto tocó a esta mujer, todo se activó, todo. Los que no la conocían, querían conocerla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, pero maestro, hay mucha gente, ¿cómo puede decir que alguien te ha tocado? Él dice, alguien me ha tocado. ¿Sabe por qué Jesús se enfocaba de esa manera? Porque él quería honrar a esta mujer. Él quería honrarla. Y hoy Dios te está honrando, mujer. Hoy Dios te está honrando. Él quería honrarla. Por eso él dijo, alguien me ha tocado. Y cuando esta mujer apareció en escena con miedo, porque no se atrevía a tocarlo, Jesús le dijo, eres sana, mujer. Y todo el mundo volvió. Wow, pero esta mujer fue sana. ¿Qué pasó? Nadie sabía lo que había pasado. Quizá mucha gente no va a entender lo que va a pasar en tu vida. Quizá mucha gente no va a entender lo que está pasando en tu vida. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Vamos terminando. Vamos terminando. Esto es bien importante lo que voy a decir, Jacinto. Mira esto. La parte blanca significa caminar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Caminar con Jesús. Mira esto. Y representa el cielo o morada de Dios. Y esto, mira lo que dice acá. El color dorado, mírelo. El color dorado. El color dorado significa el brillo del sol y abundancia. Ha venido el brillo del sol a visitarte. Ha venido el brillo del sol a visitarte. Ha venido, mira, ya no quiero gente con cara aquí larga. Ya no quiero gente con cara aquí triste. Ha venido el brillo del sol a visitarte. Mi alma te alaba a Dios. Entiende lo que Dios te está hablando hoy. Ha venido el brillo de Dios a visitarte. Ha venido la abundancia a visitarte. Ha venido el brillo. Hay que cambiar de rostro, hermano. El brillo de Dios no ha visitado. Y la abundancia también no ha visitado. ¿Vive o no vive? Mire esto. El color azul. Para que usted preste lo que se está hablando. El color azul era el color más costoso en aquel tiempo. ¿Quién me repite lo que yo dije ahorita? Era el color más costoso en aquel tiempo. Sigo leyendo. El azul solo lo utilizaban, número uno, la realeza, diga realezas, clase alta, los senadores, los emperadores, los reyes. Mire, las personas que solamente podían usar el color azul. Porque costaba mucho. Esto no era cual. Mire, en esos tiempos no era cualquier persona que podía cargar el color azul como hoy usted lo carga. Le explico por qué. Mire, el tinte azul se extraía de una pequeña glándula de caracol de tipo murex. Diga murex. El color azul en ese tiempo se sacaba de una glándula de un caracol que se llama murex. Diga murex. Por eso no lo usaba cualquier persona, porque era finísimo. Diga finísimo. Sigo leyendo. Y era muy costosa. Se necesitaba 12,000 caracoles para obtener la cantidad para poder hacer este manto. 12,000 caracoles se necesitaban para poder hacer este manto. Diga 12,000. Pero dígalo con un símbolo de admiración. 12,000. Dígalo así. 12,000. 12,000 caracoles para obtener la cantidad de tinte. En el año 200 antes de Cristo, una libra de la tela teñida, o sea, para poder teñir esto en el año 200 antes de Cristo, deberíamos tener $36,000 en tiempo de ahora. O sea que no era cualquier persona que podía usar este color. Pero ¿sabe algo? Ese manto lo cargaba Jesús. Ese manto lo cargaba Jesús. ¿Sabe? Podía costar lo que quisiera costar, pero ese manto lo cargaba Jesús. Y ese manto fue el que sanó a esta mujer con 12 años de flujo de sangre. Y este manto es el que te está dando cobertura, Rancé. Pero este manto es el que nos está dando cobertura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Fabián. Gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos? Yo necesito que la iglesia se ponga de pies. Yania, ministra Yania, yo necesito que la iglesia le dé un fuerte aplauso a la ministra Yania, por favor. Esto es una honra para la hermana Yania, una honra. Yania, una honra. Una honra. ¿Sabe algo? Cántame la adoración, por favor, Yasmal. Yo he visto tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que usted ha visto muchas cosas también que Dios ha hecho en su vida. Pero Dios no ha terminado contigo y conmigo. Karina, Dios no ha terminado contigo. Ramón, Dios no ha terminado contigo.